Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Muy buenos días, queridos amigos, audiencia de este Valle Nuevo, Valle del Bolsón, en el que nos, espacio este, en el que nos reencontramos cada 7 días para compartir las experiencias, las vivencias, las vidas de algunos de nuestros vecinos, y en el que de a poquito se va construyendo o reconstruyendo ese tejido que permitió que muchas familias se instalaran en el valle, algunas para siempre con su descendencia, algunas de paso, algunos nuevos también que no hace mucho que están, pero que sin embargo han tenido su visión de este lugar en otras épocas y han querido volver. Raúl, buenos días, ¿cómo estamos? Jorge, buen día y buen día a la audiencia. Bien, un día lindo, ¿eh? A Leo también le damos la bienvenida, por supuesto. A Leo el Sasso, nuestro timonel. Y bueno, apenas pasa las 10 de la mañana, estamos en el horario que corresponde. Y decíamos que dentro de estas reflexiones que uno debe hacer a raíz de lo que va recibiendo durante la semana, de la gente que se suma a la sintonía, gente que nos hace sus sugerencias, y a la que además de agradecerle, también invitamos a sumarse, porque en esta difícil decisión que es a quién invitamos, es tan complejo, porque en realidad todos merecen su espacio. Entonces vamos buscando de modo de ir cubriendo distintos aspectos de distintas ocupaciones, profesiones, lugares, y procurando en lo posible que se trate de historias que no son demasiado conocidas, ¿no es cierto? Sí, el otro día charlaba, me encontré en la calle casualmente con yo voy a decirle el sobrenombre, Fazulo uh-huh. Hernández, uh-huh. Y nos contaba, se reía y porque se acordaba de las carreras de antes, las carreras a caballo, que hacían las carreras a caballo y también participaba la gente corriendo. Él dice que corrió, ajá. No me contó cómo salió, corrió, y ha corrido bastante este chico. Bueno, yo no tuve oportunidad de ver a Oscar Hernández en su época de futbolista, que lo fue, y lo sé, debe seguir siendo, un veterano, en un momento en que yo no estaba en la localidad, pero sí tengo las mentas de que ha sido un buen jugador, delantero formidable, y potente como corresponde a alguien de en ese momento con su juventud, y que era también sangre nueva para el lugar, porque él vino acompañando a su padre, que era la familia. Fazulo era un exquisito del fútbol, de nación, ¿no? Claro, uh-huh. Fazulo era un exquisito, realmente cuando llega aquí, llega a conformar el equipo del refugio, porque el refugio lo atrapó enseguida. Jugaba muy bien, realmente bien, y lindo los comentarios, porque uno va... Supongo que lo habrás comprometido para que venga, ¿o no? No, pero yo creo que implícitamente está ya, para venir. Seguro. ¿Te parece que hagamos la apertura musical? Vamos a gatear un poco. Vamos, Morgantito, maestro. Thank you. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, ahí estamos volviendo. Muchas gracias a Julio Galván, a Galván y Karina, que son los responsables de esas cortinas que nos acompañan domingo a domingo. Amigos que están en otro lugar del país, pero que por supuesto tienen también su corazoncito y su oreja puesta en este sitio. Escuchábamos a un grupo de la provincia de Buenos Aires, no recuerdo el lugar, si es Varadero, alguna de esas ciudades del interior. Tres para lo nuestro, excelentes músicos en esto, que esta travesura que ellos llamaron Gateando en la Menor. Decíamos entonces que, mientras estamos aguardando que nos llegue nuestro invitado, que todas estas sumas, como bien dice la publicidad o el separador, es la suma de las historias, hace una historia más grande, con todos sus matices. Es imposible abarcarlo todo. Nos complace, hablábamos hace unos días del último libro de Juan Matamala, y como un ejemplo de tantos otros que van publicando, van recopilando historias, las van poniendo a la consideración de los lectores, y en este caso cuando nosotros hablamos sería de los oyentes, que tienen una manera de asomarse al pasado de este lugar, que es muy rico y que por supuesto vamos ofreciéndole a todos ustedes. Sí, yo lo que quería rescatar en este domingo 22 es la predisposición que tiene la gente cuando uno los va a invitar. Y a raíz de convocarlos o de la visita a la convocatoria, uno se va enterando que hay personas que no la están pasando bien porque están un poquito enfermitas, se quieren cuidar. Es por eso, Jorge, que a Titín Crespo le queremos mandar un saludo. También. Y iba a venir hoy, claro. Viste, a contar su historia de docente aquí en la sí. localidad. Además de una familia de la zona. Exactamente, sí, sí. Así que la está pasando un poquito mal, está delicada, siempre, pero esta semana se va a reponer. Siempre decimos al comienzo que lo que pretende esto también está, si es que acepta nuestra compañía allí en el hogar, no solo es acompañarlo mientras está preparando el almuerzo o el mate, sino también confortar a aquellos que están recuperándose de algunas dolencias o aquellos que están hasta los que están trabajando, ¿por qué no? Hay mucha gente que en este horario está cumpliendo tareas de distinta índole y nosotros allí nos metemos en su radio y le proponemos, por ejemplo, que escuchemos a estos hermanos. Unas coplas cantarte quisiera, tierra bravía mi tierra, entraña de carbón, sangre petrolera y aliento blanqueador de cordillera. Entraña de carbón, sangre petrolera y aliento blanqueador de cordillera. El viento que nació en el ventisquero, arisco cantor del arriero, que cuenta el coironal cómo se despertó un sueño azul y blanco en tu extensión. Te cuenta el coironal cómo se despertó un sueño azul y blanco en tu extensión. Patagonia, tu rumbo sureño, camina en el tiempo de un joven destino, con un beso de mar en tu piel colosal, y este nuevo sentir argentino se levanta tu voz. Empapada de amor, cruza el sur por tu cielo la luz. Hay un sol que palpita en tu seno, fuerza que duerme el huraño, furia de los ríos, bosques milenarios, brindándote la lumbre de otros años. furia de los ríos, bosques milenarios, brindándote la lumbre de otros años. Sos la india del vientre fecundo, dulce ofreciendo tu mundo, preñada de futuro, el tiempo te progresa, reposo de una madre en dulce espera. Preñada de futuro, el tiempo te progresa, reposo de una madre en dulce espera. Patagonia, tu rumbo sureño, camina en el tiempo de un joven destino, con un beso de mar en tu piel colosal, y este nuevo sentir argentino. Se levanta tu voz empapada de amor, cruz del sur por tu cielo la luz. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, no toque los controles, ¿eh? La grabación es un rescate digital de un disco de vinilo. No sé si todos conocen el disco de vinilo, ahora se puso de moda, pero en realidad a veces ruidito a frito, ¿no es cierto, Leo? Es de la grabación original. Esto era Madre Patagonia, lo que escuchábamos, una samba de Marcelo Verbel, sus hijos, los hermanos Verbel. Y aprovecho este momento de la música de la Patagonia para contarles que quien siempre se acuerda de este lugar, no solo porque es nuestro amigo y pasó gran parte de su vida, de hecho sus tres hijas nacieron acá, Sergio Vicente. Siempre hemos tenido, a raíz del Día del Amigo, nuestro contacto anual, entre otros, y bueno, aprovecho para transmitirle a la audiencia y a todos quienes lo han conocido, este profesor de educación física, también él, y que está en este momento en Mendoza, su tierra natal. Decíamos que los historiadores, recopiladores, acá con nuestro querido amigo Mayoris, se planteó una disyuntiva respecto a que quién es el historiador, quién es el recopilador, y a veces estas cuestiones académicas, pero la verdad es que, por ejemplo, recomiendo fervorosamente a quienes todavía no lo han leído y no lo han tenido en sus manos, el libro que hace unos cuantos años, 10 años para ser más exactos, editaron Oscar Catani y Naco Sales, El Bolsón de Antes, un trabajo extraordinario de búsqueda, que abarca el periodo de esta región desde 1862 hasta 1916, la historia de los pioneros, y en el que usted se va a encontrar con abundante material. Seguramente a Naco lo vas a traer, ¿no? Sí, a Naco vamos a ver cómo anda de salud, pero sí es un compromiso. Y hasta, por ejemplo, como cosa grata, además de todas las fotografías y mapas, y las marcas, los registros de marcas de los viejos pobladores, por ejemplo, algo que sé que fue un trabajo extraordinario que hicieron de recuperación en los respectivos juzgados y lugares donde se archivan esas cosas, y que constituyen también parte de nuestra historia, y que es obviamente un libro de consulta obligada. Me deja pasar un pequeño aviso. A ver, diga. Estuve charlando con Ricardo Arrías. Ricardo Arrías es un hombre que llegó muy jovencito aquí y se integró a distintos trabajos, por supuesto, de la época, hasta que llegó Radio Nacional. Y nos comentaba ayer, transmitía también para vos. Perdóneme, pero usted vive en la calle. ¿Por qué? Se encuentra con todo el mundo. ¿A qué se dedica? Bolsón es muy chico. Y me decía que con gusto, cuando querramos, él va a estar aquí acompañándonos, contándonos anécdotas de la radio, de la institución. Anécdotas del Vasquito que se pueden contar. Por supuesto. Todas no. Todas no. Y no daría el tiempo tampoco de radio para contar todas las. Además, bueno, me parece muy grato también que, siendo la Radio Nacional la pionera en la región, haya permitido que gente del Bolsón se haya sumado a sus filas y aún hoy permanezca Totalmente de acuerdo con vos. Me parece que eso en las instituciones sí, es importante, ¿no? Totalmente. No solo las instituciones deportivas, sino la Radio Nacional, que más allá de los avatares políticos, es la radio de frontera y la que debiera tener nuestra presencia. Y sin duda, la del Bolsón, creo que ahora ha mejorado además la potencia y todo ese tipo de Hay un montón de cosas que nosotros en el transcurso de los programas, por ahí algunas cositas vamos a ir tirando, como fortaleciendo esto que decís, ¿no? De que ha insertado a gente de la localidad y está en la institución Radio Nacional. Tan importante para nosotros porque, y para el poblador, por ejemplo, que Radio Nacional ha hecho realmente traspasa las fronteras nuestras de la provincia y de nación, porque se escucha en segundo corral en Chile, en Llanada Grande. Sí, además en un momento en que no había esta proliferación de radios de frecuencia modulada como es hoy, nuestra mocedad escuchábamos no solo la radio onda corta de Chile, que era la gran mayoría, sobre todo a la noche, sino que las pocas radios argentinas que podíamos sintonizar en este lugar, que es de difícil acceso, eran, bueno, L8 Radio, la Radio de Bariloche, la Radio de Neuquén en algún momento, Radio Nacional Esquel. Correcto. Que era quizá la que más cercana nos permitía también, y de hecho los vecinos se comunicaban con nosotros a través de esa emisora, ¿no? Es tan grande el apego que tiene la gente, sobre todo la gente de campo, con Radio Nacional, con este mensaje al poblador, que también lo tiene todavía Radio Nacional Esquel, y seguramente Bariloche. Yo no escucho Radio Bariloche hace mucho, pero qué lindo que es cuando la gente te dice, uno que trabaja en una institución donde tiene que ver, o donde llegan periódicamente gente de todos lados, de Mallín, de Los Repollos, de la Costa del Azul, del mismo Perito Moreno, me decían que nosotros de Gogas llega muy bien ahí. Ah, bueno. Además, así creo que yendo a la parte pintoresca, los mensajes del poblador son muy especiales, ¿no? Porque tienen que ver con la tarea rural y con cosas que quizá para la gente que ha venido a radicarse aquí en los últimos años puede parecerle algo sí, gracioso, sí, pero en realidad es la vida de la gente de campo y su único medio de comunicación es la emisora, ¿no? Y usted tiene o tenía un amigo muy entrañable, uh-huh, que era Hugo Jiménez Agüero, que hay una canción, uh-huh, que sí, dice mensaje muy popular. Muy popular, sí, mensaje, sí, popular. Yo creo que parte del éxito de esa canción, además de hablar de un tema muy muy entrañable como es la paternidad y las dificultades en el campo, tiene que ver con esta impronta de que el mensaje radial es un mensaje de vida en ese caso. Y con una anécdota agregadita que todos la deben conocer, y es que Hugo fue locutor de Radio Nacional. Exacto. Entre otras cosas, él vino de la provincia de Buenos Aires a radicarse al sur, creo que fue cuando hizo la colimba, se quedó por el sur y entre otras cosas estuvo en radio, además, bueno, tenía una voz muy especial. Así que, hablando de voces especiales, el malogrado Chito Ceballos, malogrado porque murió bastante joven, residió algunos de sus últimos años ahí en Neuquén, tiene sus amigos y conocidos y coterráneos en nuestra localidad, y de él le vamos a ofrecer esta chayita que habla de un oficio, de un noble oficio dentro de los oficios del viñedo, el lagaretero. La tierra me dio la vida, la tierra conmigo va, cultivando los racimos que yo no he de aprovechar. Mi suerte nació de Antarca, de mala suerte nomás, al revés de los patrones que nacieron pa' mandar. Mi estrella no tiene cielo ni lumbre con que alumbrar. Voy cultivando una copla que ya anda por madurar, la quiero gustar, la voy a cantar, chumaito este carnaval. Morada nace la copla del vino de mi lagar. Qué vida triste la mía, sudando pa' cosechar, teletrabajar, cuidando el parral que yo no iré a aprovechar. Otros se toman el vino que yo piso en mi lagar. Plata no tengo ni que guardar, ni tengo dueña por qué pensar. Me voy a pelar chayando chumaito este carnaval. Que yo me muera, la tierra me estrujará como estrujo yo adentro el lagar las uvas del viñetal. Yo soy el lagaretero verdugo de mi patal. La pobreza anda conmigo, no se me quiere apartar. Me come el jornal que era mi parral y el vino de mi lagar. La tierra me dio la vida, la tierra la llevará. Plata no tengo ni que guardar, ni tengo dueña por qué pensar. Me voy a pelar chayando chumaito este carnaval, chumaito este carnaval, chumaito este carnaval, chumaito. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Escuchábamos entonces a Chito Ceballos, riojano de ley, su acompañante en guitarra Luis Amaya, también un guitarrista que murió muy joven, integrante de los Tres del Folclore, en esta chaya, el lagaretero, una de las tareas de los hombres de viñedos. Y bueno, mientras nos vamos acomodando, que ya tenemos a nuestro invitado por ahí cerca, le cuento, dentro de las cosas simpáticas que tiene este libro, El Bolsón de Antes, algunos dichos de antiguos pobladores, hay una selección de textos y acontecidos y hechos graciosos, si se quiere, de viejos pobladores que han resistido el paso del tiempo y que de familia en familia se han transmitido, ¿no? Por ejemplo, muchos dichos que aún persisten, ¿no? Seguramente en su casa los escuchó. Salí a desparramar las cenizas, por ejemplo, ¿no? Es un dicho en el que cuando se le decía a alguien que hacía mucho que estaba sentado al lado del fogón, ¿no? Los tumbeadores serían los vagos, que esos que no faltaban nunca en las estancias. Puro humo está en el fogón, haciendo en este caso una referencia velada a uno que está hablando grandezas, ¿no? Escupe cerca el guanaco. Generalmente en los fogones y cuando estaban en el campamento, algún paisano tiraba la hierba demasiado cerca del fuego, ¿no? O cerca de la puerta, cerca de los pies de los parroquianos. Pero bueno, así es la tradición, ¿no? Estas son cosas que se van fue a desparramar la hierba, a veces cuando se iba a tomar una grapita por ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otro tengo? Porque es muy de a caballo, bueno, esto es muy nuestro, ¿no? El que era buen jinete. O este también, corto como patada de chancho, sí, este se lo conoce, ¿no? Dice que la patada de chancho es cortita. Bueno, pruebe de agarrar uno a ver qué pasa cuando lo agarra de la pata. Ahí nos vamos a acomodar. Lo invito a escuchar otro tema musical. Estos son los Nocheros de Anta en una chacarera, la despedida. Nocheros de Anta de los primeros, primeras experiencias de grupos vocales de los años 60 y una chacarera tradicional de Santiago del Estero. La despedida. Por última vez, a darte mi despedida y marcharme después. Solo Dios sabe las penas que llevo al partir. Él ha de hacer que algún día te acuerdes de mí. Si un pecado es el quererte, perdona mi bien. Ya se va tu aborrecido para no volver. Arbolito deshojado, marchito y sin flor. Ave que vuela sin rumbo, mi vida soy yo. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, como le prometimos, ahí estaban los racheros de Anta, la despedida, una chacarera de Santiago del Estero. Y a ver, querido compañero, a ver... ¿Y ahora qué hacemos? Ah, no sé. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, tenemos dos queridos vecinos aquí en Radio Goga. Laura Cárdenas, esposa de Nicolás Cortés. Y viceversa. Y viceversa, sí, sí, vamos a reafirmarlo, sí, sí. Nosotros. Eso, siempre detrás de un el Nico, gran... hay una gran mujer. Exacto. Oh, gracias. Exacto. No es el tamaño. No es que olvidar. Sí. En tamaño. Bueno, la idea nuestra, de Jorge, mía, era estar trayendo personas que realmente han pasado y pasan por Bolsón a pesar de ya estar retirados, jubilados, en el caso de ellos como docente, ¿no? Para que nos cuenten cómo ha sido su paso por la vida de la docencia, dejar sus raíces en el caso de Nicolás. Uh-huh. Así que le voy a pedir en esto ayuda a Jorge, que tiene un poco más de, sí, vale, de facilidad de palabra. Sí, sí. A pedir fiado. Yo tengo los primeros recuerdos que tengo, pues siempre aparecemos con nosotros con ese tipo, una especie de fotografía que uno tiene en la memoria emotiva principalmente, y que es la que nos permite que el oyente se acerque a lo que nosotros pensamos. Tengo dos, en este caso, dos fotos. Una, la primera, de mi primer día en el Bolsón, hace una pila de años. Bueno, en la casa de Américo, ¿no? El papá de Laura. Asomarme, llegamos de noche, nosotros veníamos del valle, y asomarme a esa inmensidad, que era claro, el Piltri, esa terrible soledad ahí enfrente. Donde no, hoy es imposible que alguien se pueda imaginar esos que no había nada, Incas. ¿No? No había nada, absolutamente nada. Para alguien que venía de la, no de la llanura, porque el valle tiene otra conformación, era realmente maravilloso. Y lo otro es en la canchita de la, donde está el hangar de la, hangar del aeroclub, claro, al lado de la escuela, hogar, lado de... en la canchita de tierra esa que se pelaban las rodillas, al tucumano, sí, y a Cortés, sí, personas futbolistas. Son dos imágenes tan grabadas que son las que tienen que ver con quizás también ustedes, bueno, no, Laura es de acá, pero en el caso tuyo, Nicolás, quizás también viniendo de dónde venías. Yo vengo desde La Rioja hace 40 y pico de años. Te imaginas que cuando llegamos había 1000 habitantes, 1100 creo que había. ¿De La Rioja de qué lugar? De Chepe. De Chepe. Gente amiga, dice. La traducción del idioma de Aguita, de Aguita, ¿no? Mariano Moreno era el famoso humorista de, claro, el que hizo famoso el yogur de Breva. El yogur de Breva le decían porque era blanco. Como sería como Chichemaki, que dicen, claro, en bien negrito. Sí. ¿Vos viniste que, recién es, recibido? Sí, casualmente. Así como Gregory, como la mayoría, hemos conocido. Viste que acá se venía a buscar trabajo. Exactamente. ¿Venías de Buenos Aires? ¿Habías ido a Buenos Aires al ministerio o cómo fue la reunión? No, vos sabés que en una noche estábamos con un primo y otro amigo tomando mate, porque se hacía una previa de mate, como, no como ahora. Claro. Y esa noche escuchábamos Radio de Viedma, Radio del Mundo, que estaba conectada con Radio de Viedma, y solicitaban maestro. Ajá. Entonces le decimos a los tres, ¿por qué no, con 21 años, te imaginas, buscar la aventura? Claro. Mira, nos solicitamos, vemos la, escuchamos la dirección y la anotamos. Está bien. Y viste, mandamos tres cartas. Ajá. Y en realidad, como una semana o 15 días, recibo un sobre. Yo ni me había acordado que mandé una. Donde me mandaban los pasajes, porque antes mandaban los pasajes. Claro, por tren sería en ese momento. Por, o no, tren, por tren, por tren. Cinco días desde mi pueblo hasta Bariloche. Porque tenía que ir hasta. No sé si, todo el país. Retiro, me parece que es primero, después Constitución, sí, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Y de ahí salías hasta Bariloche. O sea que yo me acuerdo que el día domingo, cuando bajé el día domingo a la noche. El sábado a la noche, el domingo a la mañana veía cruzar los hinchas de Racing y de River que jugaban un partido en Buenos Aires. Ajá. Y me acuerdo que River había ganado 4-2. Eso no me, ya no me gusta. Con goles de Ortiz. Si vamos a seguir con esta entrevista, ese recuerdo lo borramos. Y uno de los que había ganado River, o ganó varios, pero no, sí, lo dejamos ahí. Me duele mucho. Sí. ¿De qué año estamos hablando, Nicolás? Del 66. 67. Ah, sí. Yo soy un maestro de la primera promoción también, que se recibió ahí en Chepe. Ajá. Ahí nos recibimos 13 compañeros. Ajá. 6 varones y 7. Y más o menos coincide con el Bolsón, ¿no? Claro. La primera promoción, claro, del Estrada, sí, creo que fue en el mismo 66, año, ¿no? Claro. 67, sí. Claro. En el 66 me recibí yo, sí, la primera, sí, sí, promoción. La primera promoción, sí, de, también que eran maestros normales nacionales. No, claro, la casualidad, estuvimos en el baile de ese egresado en el Piltre. Ajá. Sí, me acuerdo de muchacho Florenza, saca una foto y él dice que siempre que la retire, ¿no? Claro. Y ahí está en esa foto. El tucumano, pero esto es solo para tocarlo nomás, sí, al pasar, porque yo los asocio con la cuestión del fútbol. Sí, siempre, sí, ¿no? Sí. ¿Oscar vino también el mismo año o él fue año el mismo después? Año, sí. Ajá. ¿Llegaron juntos? No. No. No, no, él llegó como al mes, más o menos. Pero también, y al otro mes llegó el Negro Torres. América. Claro. Claro, y los tres vivíamos junto con Saúl Morales en la pensión de doña Luisa Castro. Ah. Que le decíamos Casa Castro nosotros. Sí, sí. Y ahí los cuatro estábamos en pensión. Sí. Mira vos. Madre, bueno, de Bati. Claro, o sea, el lugar que ya no existe. No, no, no, porque está ya destrozado. Ha sido demolido. Sí, sí, para los poco más cercanos fue, bueno, allí estuvo creo que Elías Nataine en algún momento. Claro, en el, había tienda, yo la conocí, la tienda, claro, de Nataine. Que, viste, claro, para, pegadito. Pegamos ahí, sí, sentados, estábamos mirando a la gente. Ajá. ¿Y el destino docente cuál fue? ¿La escuela Magín de Ahogado. Destino? Ah, Magín. Magín Ahogado. Tan es así que cuando yo llegué a Bariloche, me encontré con, a la mañana sentí que un bullicio tremendo había. Habían llegado muchachos de acá que iban a revisación médica, no sé si Bahía Blanca o La Plata. Y de, claro, o sea, venían de La Plata. No, no, no, iban, ah, iban acá, para allá. Para revisación. Claro, eso de eso me acuerdo, sí, que estaba, sí, Cacho Estela, uh-huh, y el gringo Esbora. A ese personaje le dije yo qué colectivo tenía que tomar de Bolsón para el Magín. Y se largó una carcajada. ¿Qué colectivo te va a tomar un catango? Me dijo, ¿qué sabía lo que era un catango? Claro, ¿no? Claro. Y en esa época no entraban nada más que los micros. Los carrobueyes, no, los caballos. Entraba Ricardo Solario o Criado. Claro, o Carla Leña. O Kuzman. Claro. Ese era el transporte que había. Claro. ¿Qué escuela era la? La 118, la 118, Pampa. La Pampa, la 118. Claro. Y ahí estaba el director Carlos Garach. Uh-huh. Entonces nosotros de acá salíamos a las 7 de la mañana con un colectivo que iba a Bariloche, que demoraba 7 horas. Demoraba. Claro. Claro, y te bajabas por el camino. La famosa cooperativa Perito Moreno. Claro, la cita. En la cita, sí. Exacto. Y la terminal, donde nos bajábamos de los colectivos, era la casa de Rubén Alonso, que es ahora. Claro, sí. Y sí, ahí estaba, me acuerdo, de Honorato, uh-huh, que atendía, y de Pastorina. Marí. Tito. Marí, sí. Ahí los conocí, esos personajes. Y después, esa misma noche que llegamos con un muchacho, Polidoro Díaz, de Maitén, nos fuimos al Hotel Argentino, que es hoy está una casa de pasaje, de transporte. Sí, la zona, sí, donde está Viatac. Claro. Que fue, entre otras, ahí estuvo el canal de televisión. Claro, ahí esto es. Tuvo mucho y más sus, acá estaba. Tuvo el Tábano también, para los más memoriosos. Sí. ¿Eh? Sí. El Tábano. Lo señalo a compañero tuyo. Hablemos un poquito con Laura. Pero por supuesto, bueno, Laurita. Entonces decías, bueno, docente también, así se habrán conocido, supongo, ¿no? Sí, nos conocimos, sí, nos conocemos en el Mallín Ahogado. En el Mallín también. En La Pampa, yo fui nombrada ahí. Ah, también. Bueno, yo me recibí en el 66, principio del 67. Bien. Fui la primer maestra del curso de aplicación del Instituto Estrada. Claro. Reemplazando a la señora, del señor Ventura. Ajá. María Rosa. En ese momento había tenido familia, entonces me nombraron a mí. Y después hice suplencias, por ejemplo, antes de ir a Mallín, trabajé en la escuela X30 también, y después me nombran en el Mallín. Ahí en el Mallín, trabajé también en la 140. Después de ahí me nombraron al Mallín Ahogado, en la 118, en La Pampa. Y ahí conozco a mi amado esposo. Pero qué bien. Qué bueno. Y bueno, trabajé en hermoso trabajo ahí, porque siempre me gustó y la recuerdo con tanto cariño esa escuela, por la gente, por mis compañeros, los niños, todos un amor. Así que supongo que la experiencia en las escuelas rurales debe ser muy distinta de la escuela urbana. Sí, ¿no? Es distinta. Sí, me refiero quizás a la si conserve quizás la relación del alumno con el maestro en otro plano. En otro plano, claro, sí. Que a veces se extraña en un lugar urbano porque está contaminado por la información. Claro, por otros, sí. Porque ahí haces de padre, haces de maestro, claro, padre, de médico, de enfermero, claro, de todo, ¿viste? De todo. En el campo es así, ¿viste? Y te acordás, ¿te acordás de alguien? Además, muchos de alguien. Sí, ¿no? sí. ¿Te acordás de alguien en especial del Mallín? ¿De maestro? ¿Hoy? ¿Maestro? No, como alumno. Sí, por ejemplo. Me acuerdo de un niño catalán, las chicas Muñoz, las chicas Mella, Sánchez, que estuvimos. Arriagada. Troncoso, todos esos chicos fueron alumnos. Las hijas nuestros. De Pascual Sánchez eran cerquita del colegio. Victoria, claro. Memirta, claro. De esas nenas me acuerdo. Mira. Después un pibe, Julio Seguel, también. Trabajamos con una compañera, Lidia Torres, que también estuvo trabajando con nosotros ahí. ¿Hermana de Américo? No, nada que ver. Ajá. Es hija del famoso Gaucho Torres. De Gaucho Torres. Sí. Que vendría en relación con el que, bueno, después con ahora legislador. Legislador o diputado. Ajá. Creo que es tía ella. Es tía. Tendría ser tía, y fíjate, los decide progresar a esa maestra. Se fue a Córdoba y se recibe médica. Sí. Mirá vos. Sí. Y bueno, igual que el doctor Méndez. El doctor Méndez estuvo ejerciendo de maestro en... Claro, en los 60, según nos contaba. Claro, sí, en el garage. Claro, él fue, sí, él vino, sí, nos contaba, bueno, cuando se pagaba los estudios, haciendo así esas incursiones como docente para juntar plata y hacer un año de medicina. Claro, otros lugares visitó el Bolsón, ¿no? Y nosotros vivíamos, por ejemplo, yo cuando fui allá, vivía en la escuela 118. Uh-huh. Que me acuerdo que teníamos de cerradura una piedra grandota porque no teníamos otra cosa, ¿viste? Claro. Entonces, pero como éramos, qué sé yo, era en ese tiempo no había casi peligros, ¿viste? Claro. Así que nunca me olvido que la escuela estaba sobre bases, entonces las abajo de las bases a la noche sentías un ruidito, y nosotros con la compañera, con Lidia, ¿qué será? Y era así, de primera no sabíamos, después sí nos acostumbramos, eran las ovejas de la cocinera que bajaban y dormían, claro, se refugiaban ahí abajo. Sí. Hoy cuando Jorge recordaba la a modo de fotografía, sí, ¿no? Yo me acuerdo de Américo Cárdenas, de su esposo, el papá de Laura, y qué personaje. Ah, papá. Porque era político, era... recitador, empleado, cómo contenía a la gente, era terrible. Américo, ¿vos lo tuviste de compañero? Yo lo tuve de compañero, claro, de en el correo, él me tuvo de empleado a mí, claro. Nos aconsejaba a Cáceres, a mí, al mismo Toki, Emir Mortada. O sea, Américo fue extraordinario como compañero, a pesar de la diferencia de edad. De edad. Terrible. Muy buen tipo. Y como padre fue excelente, un pilar. Para mí es una cosa que la vez que... Para mí papá sigue a mí adentro, se fue al cielo, pero está presente todo el día, igual que mi mamá. Sí, además cuando hablaba de esta foto de mi primer día en el bolsón, bueno, justamente decía Américo porque... Bueno, claro, bueno, chiquillo, me acuerdo. Y llegamos a casa con toda la mudanza y toda esa casa que, bueno, también fue... De algún modo nuestro hogar durante los primeros días, ¿no? Era chiquito y a veces nos pisaba mi mamá decía, Jorgito, no nos pise la planta, las flores. De soporte sí que no me acuerdo. Qué horror, qué cosa que no me va a convenir por Yo después de la música, Jorge, también incursionó en el deporte. ¿Qué? El Nico. Bueno, famoso. ¿Y qué jugador? Famoso, pero por supuesto, famoso. No sé si querés poner la tanda y pegarle el tema, Leo, por favor. Gracias. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. En librería artística, escolar, comercial y juguetería, Jumbo. Los mejores precios y el stock más completo. Jumbo te acompaña toda la vida. Jumbo. Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Autoservicio El Bolsón, manteniendo la calidad de siempre. Fiambrería, carnicería, verdulería, elaboración propia de panadería y roticería, comidas para llevar. Encontranos en nuestras dos amplias sucursales de Avenida Sarmiento. Autoservicio El Bolsón, tu supermercado de siempre. Hoy nos une lo que dignifica a la gente de trabajo, el oficio. Es muy grato para Ruca Cura brindarle a toda la comarca andina nuestro servicio integral de marmolería a través de pisos patagónicos, Gente que conoce a su gente. Ruca Cura, en pisos patagónicos. Parque Industrial, Cerro Radal, Lago Puelo. Teléfono 0294-154-775521 y 154-32-6234. En pisos patagónicos, Marmolería Ruca Cura, símbolo de la construcción típica. Fin espacio publicitario. Sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, y aquí estábamos entonces, después de los avisos, escuchamos Milonga de mis amores, la versión de Arias y Montes, dos músicos de Buenos Aires. Bueno, estamos con el matrimonio, Nicolás Cortés, Laura Cárdenas. Sería muy impertinente si les pregunto cuántos años de matrimonio tienen ya. 43. Pajarito. 43 años de aguante a mi marido. Y a la inversa, no, pobrecita. ¿Y cuántos chiquiles? ¿La familia cómo se compone? Y de dos, una hija, Fernanda de Mónica, y Nicolás Américo, mi hijo. Hija mayor. Ajá. Tiene 41. ¿Y tiene nietos? Sí, tenemos cuatro nietos. Ya, grandotas. Ya. Y la mayor de 19, ajá, la segunda 16, y mi hijo tiene la nena de 12 y el nene de 10. Bueno. Que Nico también está en el tema, ¿no? Porque tiene, claro, y la nena le iba dos, tres años guitarra, le encanta la guitarra. Desgraciadamente este año al instituto de Lago Puelo. Lago Puelo, sí. No pudo entrar porque llegó tarde, así que no pudo entrar. Está pendiente. Pero tiene su guitarra y practica y todo. Está buenísimo. Nicolás, sí. Al comienzo yo te decía que mi primera imagen era ahí, no es muy grata quizá para un oyente, porque se estaban sacando las medias en ese momento, sí, ahí con el Tucumán, el después de jugar al fútbol y estar revolcados, sí, en la canchita de tierra ahí en, sí, a nosotros en el, nos, que creo que fue una de las primeras canchas, no sé si jugaron en alguna antes, pero creo, no, que la, era la cancha que había en ese momento. El primer lugar que jugué al fútbol acá fue en El Hoyo. Ah, sí, internacional. Porque nosotros íbamos a ser jugadores de Güemes. Ajá. Ricardo Solari nos había hablado, nos había reclutado. Y nos había esperado, nos iba a esperar en un bar que se llama Argentino. Argentino puede ser, para, sí, de Tito del Agua. Del Agua, exacto. Y no sé por qué cuestiones, nos habíamos conocido antes con Carlos Tornero. Uh-huh. Entonces llegó él primero y nos llevó a ver el partido en El Hoyo. Uh-huh. Y ahí, viste, y Solari, cuando nos vino a buscar, ya no estábamos. Lo había fichado antes. Nos había fichado Carlos Tornero. Así que ahí fuimos con el partido y les gustó y quedamos como jugadores de refugio. ¿Te acordás de algunos nombres de aquella época? ¿Qué compañeros tenías en esa época? Estaba Vesperone, Horacio Vasco, estaba José Benquevillo, estaba el Tucumano, estaba el Chito Romero, buen jugador. Qué jugador. Sí, muy bueno. Había buen fútbol en toda la zona. Liuch, que era de Banco Nación. Está Carlos Sebrié, Cacho Romera, Cacho Calandriela, el Chiquitín, Poltronetti. Sí, acá decía en una, cuando estuvo Mario Díaz, porque él, de San Martín del Hoyo, tenía el equipo. Y él justamente resaltaba esto que acabas de decir, ¿no? Que la actividad futbolera de esos tiempos era muy muy muy muy activa, muy activo el tema de fútbol, y muchos clubes, claro, también, a pesar y nosotros de veníamos, no había mucha población, veníamos de lugares donde se jugaba bien al fútbol. Y yo había incursionado en San Juan, estaba en la misma capital de Rioja, íbamos a lugares de Córdoba, Villa Dolores, Quines. Yo creo que eso se le atribuyó aquí a la zona. En esa época no había gimnasio. No. Muy pocos lugares para compartir otros deportes. Claro. Entonces, la gente que le gustaba incursionar en el deporte más allá de la actividad que tenía, era el fútbol. Claro. Era el deporte de calle, claro, de campo. Claro. Después vinieron los gimnasios, que no hace tanto tiempo, claro, y ya la gente, o se asfaltaron las calles, que claro, también trajo aparejado el skate, los deportes, el patín. Claro, Entonces, los chicos se distrajeron en eso. Claro, si en las escuelas secundarias, la única escuela que había, claro, y después la industrial, se hacían la educación física en la misma escuela, en el mismo colegio, porque no había gimnasio en ese momento. Además, yo me acuerdo, sí, había jornadas de gimnasia y fotografía de varias décadas. Mira, Américo Torre hizo un trabajo importantísimo en el campo del Escuela Hogar, y creo que en otros colegios, cuando le metió en la cabeza a los chicos la gimnasia rítmica, claro, ¿te acordás? Sí. Que estaba el Negrito Sebrié, claro, que era uno de los más avesados en ese. Sí, Américo hizo un muy buen trabajo. El Negro era muy buena, muy buen profesor, ¿no? Muy buen profesor. Muy buen profesor, aparte, buena persona, ¿no? El gritón era, pero. No. Era necesario tener con algunos bichitos que andaban dando vueltas. Sí. No, pero era muy buen profesor, muy igual que Américo Tello. Yo pienso que se debe mantener también la gente joven, uno no tiene tanto contacto, pero pasa en el ámbito de la docencia, me parece que la tarea del profesor de educación física tiene otro plano de relación. Sí, otra relación con el chico, porque a veces una sola hora por semana tiene que trabajar y aprovechar ese momento. En cambio, el de grado ya tiene más horas. Yo decía contacto, que la falta de gimnasio en esa época se suplía con la cancha paleta, y tanto esfuerzo hacían. La cancha paleta. Era lo único que había grande, por ejemplo, del Club Refugio. De hecho, me ha tocado hacer actividades artísticas ahí arriba en el escenario, en la cancha de paleta. Claro. Algunos bailes. Claro. Que era el único salón grande. Salvo el del Piltri. Es verdad. Yo quería destacar de Nico la habilidad que nos contagió todo. No sé si vos te acordás, Jorge, del maestro que fue director también de Holguín, de Puyén, sí, de la Escuela del Lago. Pedro. Exacto, Pedro. Eran muy particulares, muy parecidos en el juego, pícaro, como Pirincho. Pirincho era un tipo pícaro, vivo. Era tan vivo que se hacía charas y jugaba menos. No. Era, bueno, impulsivo por ahí, pero era un tipo vivo. Y por sí, eso ahí traes a la mesa algo importante. El caso de, creo que Pirincho, Cacho Romero, buenos jugadores, che, salieron de la Escuela Hogar. Claro. Exactamente, eso quería. Una cantera importante. ¿Qué es lo que yo digo que se ha perdido en las escuelas primarias? El fútbol. Ya no hay. Nosotros antes andábamos hasta el día domingo con los chicos jugando al fútbol. Claro, hoy claro, ya no hay un equipo de fútbol donde los chicos puedan. Y lo que ha aparecido son escuelas. Yo siempre digo que el futbolista no nace, sino nace. Nace, pero también tiene una impronta de... Le puedes corregir, claro, pero claro, el futbolista es... Yo me acuerdo, lo ves trotar y está. Vos sabés que yo me acuerdo de la Escuela Hogar, porque la Escuela Hogar fue como una casa grande para todos, para todos, los profesores, los maestros. Todos, ¿no? Y de allí salieron, por ejemplo, el caso de Pirincho, el caso de los hermanos Pulgar, que después no sé dónde fueron a recalar, y tengo una particular visión con un chico que era del Turbio, un tal Viguera, que Pirincho se debe acordar, el negro Viguera. Ajá. Qué bien jugaba. Y después hubieron muchos más que ya no me acuerdo el nombre, pero... Fíjate que la base del Güeme fueron chicos todos que salieron a dar concentración, ¿te acordás que estaba en... Claro, estaba ahí en la residencia Reuque. Estaba el negro Núñez, el gordo Núñez. Claro, que también estuvo... Con Romero. Y ahí salió Reuque era uno, estaba Miguel Díaz, Keller, ya llegó Mieres, uno pechito que no me acuerdo cómo se llama, que tocaba la guitarra, Parra. En realidad, eran chicos de la línea sur, claro, sí, y jugaban bien al fútbol, que además no solo jugaban bien al fútbol, sino que en otras oportunidades pudieron descollar en otras disciplinas deportivas como maratones, claro, velocidad, tenían un don físico, ¿no? Claro, que les permitía eso. Yo quería contar, cuando hablaban del tema del fútbol, también ha pasado, no sé si por modas o por nuevas tendencias deportivas, que aparecieron otros deportes de grupo que los profesores tomaron, como caso del handball, el voleibol, y las artes marciales, que han aparecido ahora en los últimos tiempos. Creo que también han ido ocupando, si se quiere. Va un poco disgregando, ¿no? Claro, y lo del fútbol, en distintas de algún disciplinas. Modo, quedó para el barrio, el potrero, ¿no? Sí, sí. Por eso que quizás los equipos más numerosos son los de las juntas vecinales, de los barrios. Sí, de los barrios, claro. Muchísimo. Jorge, ¿podríamos repetir la frecuencia de Radio Goga, la temperatura, para no olvidarnos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en el Bolsón, desde acá, desde este lugar de la Comarca Andina, en 103.5. Y por supuesto, si usted tiene internet, lo puede sintonizar, lo puede buscar allí en Goga FM, www.gogafm.com. Son casi las 11 de la mañana, y si tiene algún comentario que hacernos, 455-800 es el teléfono que está en este momento en actividad. Y bueno, nuestro compañero, no sé si querés que mandemos el temita. Mandame el temita 7, por favor, ¿sí? ¿Lo tenés? Y después pegás la tanda y volvemos. Parezca ni sienta ni sepa lo que es querer. Las estrellitas del cielo y las arenas del mar. Se parecen a mis penas que no acabo de contar. Thank you. creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Comienza espacio publicitario. Agua a todos. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua a todos! ¡El agua a todos! La Asociación Al Agua a Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua a Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. Pero que te mojo el celular. Te callo el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial: Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax. Ranchonet, todo en una esquina. Uve y San Martín. En Librería Comercial, primero Jumbo. Cajas fuertes digitales, contadores de billetes, destructores de documentos, resmas, accesorios para computación, lapiceras de alta gama, para su oficina, estudio o empresa, librerías y jugueterías Jumbo. Jumbo te acompaña toda la vida. Jumbo. Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, ahí estamos, pasadita las 11, según los registros de esta emisora, 11 y 4 minutos. Hoy es domingo 22 de julio. Y a propósito de estas cuestiones de la comunidad, actividades que realizan la Comisión de Padres de Séptimo Grado para la cooperadora de la Escuela Ford, allí a partir de un ratito nomás, 11:30, 12, van a estar vendiendo empanadas. Si usted todavía no decidió, no sabe qué hacer y quiere colaborar, por supuesto, allí en la calle, creo que es Foyel y San Martín, en la Escuela Ford, nos avisan aquí que van a estar con la venta de empanadas. Decíamos en algún momento de la charla inicial que, bueno, hay gente que no lo está pasando bien, porque es lógico que a veces hay familias donde tenemos alguna gente con algunas cuestiones de salud, pero bueno, el propósito es confortarlos, acompañarlos, que sepan que estamos allí en la casa, con la música, con la charla, con los recuerdos, y bueno, ahí por ahí tenemos un familiar que está recuperándose, ¿no es cierto? Sí, Laura. Sí, tía Guta, Catalina, Subiri de Jordi, que ha sido operada en el hospital acá local. Ajá. Y gracias a Dios todo salió bien y evoluciona bien. Así y que está bueno, cuidada con su nuera Susana, su hijo Chichín, Danielito, las nietas, todo. Así que un saludo entonces. Le mandamos un saludo grande a Guta. Que se mejore pronto. Para hacer las ricas empanadas que hace ella. Yo aprovecho para saludar a la Licha, a mi madre, que también fue intervenida esta semana. Ajá. Se está recuperando y también aprovecho para pedirle empanadas. Ya que se compone como corresponde, claro. Que haga un beso grande a la tía Licha. Sí, bueno, un beso grande, grande. Estamos con Nicolás Cortés, entonces Laura Cárdenas, ambos docentes de muchos años. ¿En qué momento se jubilaron? ¿Al mismo tiempo o no? No, yo me jubilé, me retiré por razones de salud en el año 91. Ajá, ajá. Hace 21 años que estoy retirada. Ajá. ¿Y vos, Nick? Yo creo que seguí en el 95, terminar. Para jubilarnos como... Sí. Está bien. Incursioné en varias escuelas. No, me imagino. ¿Dónde terminaste? Terminé en la escuela 270 como director. Como director, sí. Claro. Pero también fui secretario en la monotécnica, escuela técnica. Ajá. Que vino de Buenos Aires, que está ahí. Después, sí. Después la monotécnica que estaba detrás de la escuela hogar, o la que estuvo ahí, de escuela hogar. Allá en el edificio Steiner. Ahí hubo una monotécnica, no sé si ustedes la conocían. No, esa no la conocí. Sí, señor. ¿Se acuerda, don Raúl? Sí, señor. ¿No? Que estuvo primero en la armería, exacto. Y arriba en ese edificio, exacto. Que hoy está, sí, sí. Bueno, hay locales comerciales. La que yo me acuerdo es una carpintería que había allá de bombera para atrás. No, la primera escuela monotécnica fue donde dice Jorge, ¿sí? Cerca, ahí en sí, tu barrio. Sí, exacto. Esta escuela pero fuera. No, esas cosas que eran, bueno, sería como pasa hoy que era con la educación no formal, son proyectos, capacitación, claro, que se van haciendo y depende de esta escuela de tenía rurales. La orientación de mecánica rural. Ajá. La enseñanza del manejo del tractor. Uh-huh. Siembra con rastra y el disco y el manejo de la arreglar el motor, sí. El tractor, tener recursos como para no quedarse claro, estaba muy bien equipada. Uh-huh. Vino. Uh-huh. De Buenos Aires vinieron. ¿Y eso era término algún tiempo o después simplemente mutó a otro tipo de educación? Yo estuve 14 años en esa escuela. Ajá, ajá. Porque se cambiaba cada 2 años. Empezamos en la escuela hogar, ajá. Cuyas prácticas se hacían ahí. Sí. Y estaba en la parte de la dirección en la casa de Rubén Alonso, donde había un negocio, el que está ahí, el negocio. Sí. Era sí, la división sí. Ahí. Y la ajá. Práctica se hacía en el escuela hogar. Siembra de grosella, de plantines, de... Sí, de la escuela hogar tenía su sector, que sí, era una especie de huerto, sí, sí. Además tenía la... Claro. Cultivaban algo de verdura, también. Y algo frutilla. De animales de granja también. Sí. Sí, es verdad. Así que ahí, juntamente con los chicos, hacían la práctica. Y eran 2 años ahí, después nos fuimos 2 años a la escuela 140. Y después fuimos 4 años más al hoyo, 6 años al hoyo. Ajá. Que hacían un centro cultural que hay frente a la iglesia. Ajá. Ahí. Y después volvimos de nuevo a la escuela hogar y a la 140. Además, rotábamos ahí. Rotando. Sí. Se iban rotando porque los rajaban porque hacían mucho lío, ¿qué pasó? No. La obligación era cambiar de lugar cada 2 años. No tenía nada que ver ustedes. No, nosotros no. Nico, perdón. Sí. No, iba quizás a preguntarle a Nico. Tu pueblo, me dijiste, se llamaba... Chepes, ¿qué era? Y lo digo vos bien fuerte. Bien fuerte. Sí. Con mucho orgullo. En el idioma de Aguita dice gente amiga. ¿Qué población? En este momento debe tener 17.000 o 18.000 habitantes. ¿Qué es? ¿Un pueblo agrícola? Es cruce de todo camino, por ejemplo, para de San Juan, tenés que ir a Córdoba, tenés que pasar por ahí. Si tenés que ir a San Luis, pasás por ese pueblo. Ahora incursiona mucho la gente que vino de San Juan. Con el terremoto que hubo en Caucete, claro, sí. Mucha gente se radicó uh-huh. Ahí. Mucho negocio. ¿Y hay alguna actividad especial? Y mucha ganadería. Ganadería. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, estaba viendo en internet los avances que se hacen en cuanto a la mejora de la raza. De la genética, sí. La pastura, búsqueda de agua, porque es un lugar que lo llama. Claro. Y te digo más, ahí se filmó parte de una película que se llama ahora El Camino de los Caudillos. Porque Chepe es un lugar donde era muy común en el que transitaba Facundo Quiroga, el Chacho ya, Peñalosa, ya, bueno. Felipe Varela. Sí, además debe ser, no tengo presente ahora en la mente el mapa, pero son todas las rutas coloniales. Claro. Cruces de rutas de la época del virreinato. Exacto, sí, ¿no? Sí, que sí. Se han mantenido. Después, lógicamente, acercó más el asfalto, ¿viste? La modernización que tuvo ahí. Yo me voy a despedir de Laurita cariñosamente, de Nico. Voy a ir en búsqueda del otro invitado. Bueno. Así que muchas gracias de mi parte por venir y saludos a Guta nuevamente y a su familia. Muchas gracias. Muchas gracias también por habernos invitado ustedes a nosotros. Igual seguimos un ratito, ¿eh? Mientras vuelve Raúl, Leo, por favor, podés un temita, a ver de qué se trata. Hay un bichito que es muy diablo, ya lo sé. Se come a los pajaritos, lo llaman el caburé. Aunque todos lo conocen, todos le han de desconfiar, pero nadie se resiste con su mágico cantar. Cau, cau, cau, cau, cau, cau, cau, cau. Pregona en un arbolito, cau, cau. Y vienen a hacerle ronda un montón de pajaritos. Cau, cau, cau, cau, cau, cau, embruja con su cantito, y el primero que se arrime, ese se le comerá. En el pago se pregunta qué misterio ha de tener, aunque todos lo conocen, todos vuelven a caer. Tiene una cara muy buena con la que te hace confiar, te muestra la cara falsa cuando te va a hacer sonar. Cau, cau, cau, cau, cau, cau, cau, cau. Dicen que hay que condenarlo, pa' mí que no es de la culpa, sino del que va a escucharlo. Cau, cau, cau, cau, cau, cau, cau, cau. No es cosa de hacer locura, y es fácil de combatir con un poco de cultura. Que me hice pueblero, veo que el cuento se parece, igualito que en la isla, aquí hay muchos caburés. Mucho bla bla compañero y todo el mundo alrededor, mostrando la cara falsa, por la auténtica es peor. Cau, cau, cau, cau, cau, cau, cau, cau, cau. Pregonan desde un banquito, cau, cau. Y vienen a hacer la ronda un montón de pajaritos. Cau, cau, cau, cau, cau, cau, embruja con su cantito, y el primero que se arrime, el sexo le comerá. Y el primero que se arrime, el sexo le comerá. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. La canción del caburé, esta canción entrerriana, la hacían los musiqueros entrerrianos, que tengo entendido son los músicos que acompañaron a los hermanos Cuesta muchos años. Y cometí un olvido, que lo subsano ahora. Hoy habíamos escuchado un gato, el 180, un gato bien mendocino, en una interpretación conjunta de Falú, Ariel Ramírez y Los Fronterizos. Nobleza obliga, lo vamos a decir. Bueno, estamos despidiéndonos de nuestros primeros invitados de este domingo, Nicolás Cortés, Laura Cárdenas, una inmensa gratitud. Nosotros también. Es gente que vemos cotidianamente y que, como siempre afirmamos en este espacio, todos tienen sus razones para seguir en este lugar, a pesar de que a veces uno proteste y se queja. Bueno, está la familia, hay distintos motivos por el que, sobre todo la gente, no sé el caso de Laura, que es nativa y está acá. No sé dónde naciste. Nací en el Valle, Ingeniero Huelo. Pero a partir de los 5 años... Estabas acá, más o menos. Considero este mi pueblo. Claro, es como mi caso. Pero en el caso de Nicolás, bueno, venirse del norte, claro, es una manera de que a veces a uno lo sorprende, porque hizo sus intentos de incursionar a otro lugar del país, terminó volviendo. No es el caso de mucha gente que decidió que este era el mejor lugar para quedarse. Así que gracias por eso. No, porque muchas gracias por invitarnos. Y por supuesto, siempre las puertas de este programa están abiertas. Muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludito? Pero ni hablar. Bueno, un saludo grande a mis hijos, Fernanda, Nicolás, mis nietos, y a todo el pueblo de Bolsón, a todos los pobladores viejos, los nuevos y a los futuros niños chiquitos, y que sigan la gente que viene de afuera, que siga viniendo, porque esta es una base natural que llena el alma de amor, de felicidad y de bondad. Muchas gracias por todo, Jorge. Bueno, muchas gracias, Jorge, ¿eh? Una vez más. La gente que brota cuando se ensaña, la gente que operó cuando se suma, buscó para ser títeres en su señor, la imagen de tu amor y mi esperanza. A mí que me importaba tu pasado, si tu alma entraba pura un porvenir. Dichoso abrí los brazos a tu afán y con mi amor salimos de payasos a vivir. Fue inútil gritar que quería ser buena, o estúpido aullar la promesa de tu redención. La gente es bruta y odia siempre que sueña lo amarga y con risa despeña su intento mejor. Tu historia y mi honor, desnudos en la feria, bailaron su danza de horror, sin compasión. Bailaron su danza de horror sin compasión. Escuchábamos a la orquesta de Juan D'Arienzo con la voz de Héctor Mauré, de un viejo trabajo, creo que de los años 50. Infamia, un tango. Estas mujeres que nos rompen el corazón, ¿no? Estamos invitando a la población que le interese comer empanadas hoy en la Escuela Ford. Repetimos, a partir de un ratito nomás, 11:30, la Comisión de Padres de Séptimo Grado, para juntar dinero para el viaje de egresados, está allí ofreciendo las empanadas. Así que cumplimos en informarlo. No tengo número telefónico, pero sé que la lugar de entrega debe ser allí en la misma escuela, Avenida San Martín y Cacique Foller. Querido compañero, lo veo corriendo de aquí para allá, agitado. Es agitarse, agitarse, agitarse en esta mañana. Realmente fue... Es lindo. Lindo, pero bueno. Sobre todo, repito lo y valoro lo que decías hoy, la predisposición de la gente para acercarse, para aceptar esta invitación. Y por supuesto, bueno, Alberto, el nombre. Alberto Carro, vecino de nuestro... El Bolsón, familia... tradicional, apellido tradicional aquí. Bueno, buenos días. Buenos días, muchachos, y gracias por la invitación. Acá estoy para contestarle las preguntas que ustedes me quieran hacer. Pero por supuesto se tiene que hacer. compañero. Sí, yo para comenzar, voy a presentarlo un poquito más ampliamente. Beto es un ciudadano que tantos años uno lo conoce y siempre ha sido un hombre que le ha puesto, tanto él como su familia, ¿no?, a través del emprendimiento que tenían sus padres. Alberto Beto, para nosotros, nació en Ñorquinco. Sí. Y desde muy chico vino aquí. Hay un año de edad venimos. O sea, ¿originalmente la familia estaba en Ñorquinco? Claro, mi papá tenía la panadería en Ñorquinco. Ajá. Mientras estaba haciendo el tendido de la trocha angosta de Jacob Assi a aquel. Ah, qué bueno. Y él atendía ahí 135 cuadrillas de reparto. Qué bueno. Y había mucho trabajo, pero cuando se terminó... Claro. Buscar otra... Se terminó la trocha, claro. O sea, se vino todo normal, Ñorquinco. Claro. Entonces vendió y dice, ¿dónde me voy? ¿A Bolsón o a Bariloche? Pero dicen, Bolsón tenía los amigos, tenía el Ostra. Claro, había alguno, había una colonia española importante para aquellos años. Sí, también, más ¿no? o menos, sí. Sí. Fuimos muy amigos acá del abuelo de Blanquito, del papá, nos conocimos de chico, de toda la familia de ellos. O sea que en el Bolsón se habrán radicado, ¿recordás aproximadamente en qué año? 40. Con los 40. La panadería, mira, para serte más exacto, empezó a trabajar ya abiertamente el 18 de agosto del 41. O sea que hace 70 años. La ubicación de la panadería fue siempre en el mismo lugar donde que nos conocimos nosotros. Ay, en la Clara, Hernández. Hernández y Sarmiento, sí. Hoy, claro. La profesión de tu padre, para hacer un toquecito, él vino directo de España, tuvo algún paso por Buenos Aires, vino directo a la Patagonia, su oficio era ese de panadero. Papá tenía los dos hermanos mayores acá, uno estaba en San Martín, estaban en San Martín de los Andes. Sí. Y él se había quedado ya con los abuelos. Él estuvo 27 meses en África de guerra contra los moros. Cuando terminó la guerra, le dijo al padre, dice, me voy a visitar a mis hermanos. Venían en barco, así que tardaban 30 claro. días. Claro. Dice, voy por 6 meses y vuelvo. Claro. No, volvió en el año 75 a pasear. Claro. Y se vino y se fue a San Martín de los Andes, donde estaba el hermano. Ya empezaron ahí a hacer las cosas y mi tío era jefe de correo en San Martín de los Andes. Y mi viejo empezó a trabajar con otras cosas y ahí se vinieron, presentaron la oportunidad de una panadería. Ajá. Y al viejo corajudo, así que se vino a Ñorquinco con el otro hermano y pusieron la panadería. Ese tiempo trabajaban a mano, amasaban a mano. Y después mi tío se fue a Cipolletti, mi viejo quedó solo. Y de ahí se vino el Bolsón. Que ahí quedó trabajando solo hasta que terminó. Compró acá en Bolsón, compró ahí donde estaba, porque había ese tiempo había lugares de sobra para elegir. Para elegir, por supuesto. Pero eligió ahí. Porque estaba su amigo, ese el viejo don Agustín Lostra. Claro, enfrente. Y dice, no, estamos acá. Así que compró ahí. Ajá. Edificó, terminamos de construir la panadería y nos vinimos. Ajá. El que les hizo los planos del horno fue el ingeniero Pagano. Ah, sí. Era muy amigo con mi papá. Ajá. Él le hizo todos los planos, el proyecto, todo. Y el señor Juan Steiner hizo la mano de obra. Y Lencher, lo que es la parte que era la esquina. El papá del Flaco. El papá del Flaco, de Juan. Sí, además responsable de muchísimas casas, ¿no? Con un estilo... Muy, muy detallista. Además, con un muy estilo detallista. Muy, muy particular. Después, después del tema musical, que seguramente Jorge tendrá preparado... yo quiero preguntarle, porque hay antecedente de la familia Carro, que no había banco en esa época. Uh-huh. Y había muchos parroquianos que confiaban en esa familia, y después se lo voy a contar, se lo voy a preguntar a Luis. Yo sé que no la conocía. A ver. Esta huella de pecho oscuro, dejé tanto a mi espalda que ni me apuro, ya de ser voy dejando, me vuelvo arena como aquel río salado que una vez fuera. Andando suele el hombre tener dos huellas, una que lleva lejos, la otra regresa. Corazón querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo pa' Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante tanto me cuesta. Las noches desde su ausencia, huella de rastro fresco, lenta paciencia. Tanto amor distancioso, mi tierra amada, quemará nuestras bocas tal vez mañana. Huella tosca y espinas cuando se aleja, violeta flor de cardo cuando regresa. Corazón querenciero, si usted no aguanta, me vuelvo ahorita mismo para la pampa. No sé qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante tanto me cuesta. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, cosas de la radio, esta hermosa manera de comunicarnos que le permite al oyente seguir haciendo sus cosas mientras nosotros irrumpimos en el hogar y le llevamos recuerdos, anécdotas, música. En este caso la música la interpretaba Claudia Chucair, dulce voz de Jacobacci, aunque ella está en Buenos Aires en este momento. Una huella de Giacomuzzi, el pampiano, de ida y vuelta. Y hablando de huellas y de andares, bueno, la familia Carro la teníamos, no, pero antes de seguir con la historia de los descendientes de don Carro, ¿cómo se llamaba el papá? Dionisio. Y hermano, un hermano también Dionisio. Sí, tenía otro igual. Mayor, claro. Nicolás, que falleció muy joven, a los 34 años. Bueno, ahora nos contás, pero antes había quedado una pregunta pendiente que era... En una época en que los valores no tenían un sitio donde ser depositados, había gente de confianza que cumplía esa tarea, ¿no? Y sí, y don Carro, don Dionisio era uno. Yo tengo, seguramente habrá otras personas que hacían eso, porque antes vos hablas de valores, pero valores materiales. Sí, sí, sí. Estos son de money. De money. Y también habían valores de los otros, de lo que demandamos tantas veces, ¿no? Y Don Carro era uno. Seguramente, digo, habrá otros que también hacían lo mismo. Lo que pasa que trascendió en alguna charla de que Don Carro, como no había banco, habían parroquianos, como dijo Jorge, o gente del campo que venía y dejaba el dinero a ese hombre, a ese comercio, y el hombre auspiciaba de banco, no cobraba intereses, no, nada, ¿no? Pero cuidaba el dinerillo. Y Don Carro era uno de esos. Y realmente es reconocido por la gente ese buen trato que tenía. Era la palabra Don Carro, no había otra, ¿eh? Sí. La palabra de mi viejo era, decía, la palabra vale más que un documento. Siempre. Y estaban, lo que decía ahora Blanquito, uno de los que depositaba su dinero con las ventas de lana, con todo, era su abuelo y su abuelo. Mi bisabuelo, y ¿verdad? Bisabuelo. Ajá. Que también había venido de la guerra del 14. Sí, son experiencias familiares muy cercanas. Muy cercanas. Testimonios, esa sería la palabra. Decíamos que, bueno, Don Carro llegó, supongo que tendría que traer la harina de algún lado, eso los ha ido llevando el tema del transporte. ¿Cómo se diversifica el transporte? Era de la familia. Vagones de harina. Ajá. ¿Al Maitén? Que venían en el tren. ¿Al Maitén? Sí, llegaban a Jacobacci en la trocha grande. Grande. Ajá. Y ahí transbordaban a la trocha angosta que llegaba a Maitén. Y de acá a Maitén la iba a buscar. La iba a buscar. En las primeras épocas la iba a buscar mi viejo, ¿no? Nosotros éramos muy chicos. Después nosotros seguimos haciendo ese trabajo. Siendo camiones. Además, esto vuelve a confirmar algo que se ha surgido en algunas conversaciones con viejos pobladores, que es el tema de la importancia de la ruta y la comunicación al Maitén o a Esquel, mucho antes que a Bariloche. Sí. Ahora, ¿qué actividad tenía toda esa zona? Sí. O sea, Jacobacci-Maitén, a pesar del cambio de trocha, ¿no? Sí. Porque los camiones salían de acá, los caminos eran malos, pero bueno, sí. No son tan buenos por la Cuesta del Ternero ahora que antes. Sí. Y los camioncitos, claro, eran camiones de 5.000 kilos de carga, claro, viste, un lindo camión, 5, 6.000. Y con eso trasladaba, íbamos a buscar la harina, buscar la leña para la panadería, que era todo a leña, al horno, y después ya cuando nosotros fuimos más grandes, ya íbamos nosotros a hacer ese trabajo, el transbordo de Maitén a Bolsón. Traíamos unas 600 bolsas de harina, en ese tiempo eran de 70 kilos, bolsas de tela. Y tela que después se aprovechaba para otras cosas. Tela que la gente mucho aprovechaba, hacer sábanas, manteles, era una tela súper buena. Nosotros después, mucha gente venía a pedirnos esas bolsas. Nosotros las devolvíamos, hacíamos atados de 150 bolsas que eran retornables para al molino de vuelta. Mira vos. Y así fueron transcurriendo los años. Empezamos a ir a la escuela. Mi primera ida de escuela fue acá, la escuela 30, que era la viejita, la escuela viejita. 30, la de que madera. La de madera. Que se quemó y que siempre surge acá en las. Me acuerdo, mi primera maestra, la señorita Telma, la llamábamos, muy buena. Y estaba el profesor Silvio Gómez, Otero. Gandolfo. Tenía Elvira, todas las. ¿O no? Sí, la, doña Elvira también Guajos, estaba, sí. Sí, son los viejos maestros que tuvo todas esas primeras camadas cuando era la única escuela en el lugar. La señora Cisterna, característica por su grito, una voz tenía. Y hacían caso, ¿no? Los alumnos. Que los alumnos hacían caso en esa época. Sí, yo el maestro veo esa época, ¿no? La palabra del maestro era sagrada. Sí. Si nos retaba el maestro, nos ponía en penitencia y nosotros íbamos a la casa a quejarnos. Sí. Encima, ponía de petista. Que entera los padres. Sí. El respeto era bárbaro. Ahora yo veo, un maestro no puede decirle nada a un alumno porque vienen los padres. No sé, como no entiendo yo ese sistema, la falta de respeto. Bueno, ¿qué va a hacer? Los cambios de tiempo y de ideas son distintos. La modernidad. Decíamos entonces, sabemos, porque esa es la ventaja que tenemos con Raúl, que hemos conocido a la familia y los quehaceres de los distintos integrantes, ¿no? Actividades agropecuarias, aserraderos, el transporte siempre. ¿Cómo se fue haciendo, diversificando de algún modo la tarea de la familia? Y en la panadería trabajábamos todo. Todo. Y los tres hermanos, mi viejo, y un peón. Después mi viejo dijo, voy a comprar una chacra. Y compró la chacra San Golondrina. Golondrina. Y no decían, estás loco, vos sos un pedrero. Y sí, hay que trabajarla. Y compró a una familia tan raitosa que estaba, vivía ahí. Y empezó a trabajar, se iba a caballo. Y empezaban a sacar piedras, árboles, mata, limpiar. Y después llevaba a mi viejo, se iba los fines de semana a caballo, llevaba por delante los atados de plantas de manzana. Iban plantando. Y así fuimos limpiando. Después nosotros hacíamos también ese trabajo. Y fuimos ampliando la producción de manzanas, teníamos 15 hectáreas de manzana. Opa. Que en ese tiempo nosotros la cosechábamos y la embalábamos, hacíamos los cajones nosotros en el aserradero. Claro. Y la transportábamos a Comodoro, que era una plaza extraordinaria, porque claro, en ese tiempo todavía no había el flujo del valle. Claro, digamos, era más natural la comunicación al sur. La calidad de la manzana era súper. Nosotros cosechábamos. ¿Eso habían traído del valle? Los manzanos originales serían de los viveros del valle, supongo, sí. ¿No? Y por el clima acá, la claro. temperatura, tardaba más la cosecha. Por el valle se cosecha en febrero, y nosotros acá cosechábamos, según el tiempo, marzo, abril. Claro. Y la disponíamos a granel, en Japón, y después íbamos clasificando. Pero aguantaba sin frío, sin nada, hasta noviembre. La manzana jugosa. Ahora después ya empezaba la ruta y dejó de ser negocio la manzana. ¿Viste? No podías competir con el valle. Y ahí empezó la madera. Y ya empezaba la madera y a cambiar la producción. Pensábamos más cerezos, inventar más cerezos. Después mi hermano la terminó sacando los manzanos y reemplazando por... Creo que hay como 7, 8 mil plantas de manzano, de cerezo. De cerezo, que quedó mi hermano con la chacra. Después teníamos el aserradero, que lo empezamos a hacer para cortar álamo, para los cajones, y para llevar al valle, ¿viste? Para... cortábamos de 220 los rollizos, hacíamos primero en viga y todo lo hace. Después en eso empezó mi hermano a trabajar. ¿El aserradero dónde estaba? ¿Estuvo? El aserradero estaba, viste, en, ¿cómo se llama? Balcarce. O sea, donde estuvo siempre, ahí al fondo de Balcarce contra el río. Exacto, ahí estoy. Barrio... Ese es el Costanera, sí. Costanera o casi Barrio Obrero. Casi llegando al Barrio Obrero. Sí. Y y después empezamos con el Ciprés. Mi hermano empezó a viajar con un Bedford. Después ya compramos un Chevrolet nuevo, 0 kilómetros. Era un lujo. Y viajó a mi hermano otro tiempo, después empecé a viajar yo. Yo estuve como 14, 15, 16 años, no me acuerdo bien, viajando. Íbamos todas las semanas al valle, llevábamos madera, envases, y traíamos vino y mercadería para el negocio. Distribuíamos vino en las despensas. La panadería igual seguía siempre. Beto, el cañadón de la mosca en ese, perdón Jorge, en ese tiempo, un camión nuevo como el Chevrolet ese que decís vos, ¿cuánto tardaba Valdioche? Cargado 4 horas. Después ya cuando compramos el 1114, ya era otro auto. Otro. También. Era un auto. Sí. Pero yo el camino me he tocado varias veces. Una vez salí, me acuerdo, hice un viaje a Bariloche, llevando madera, y mi viejo dice, tráeme harina a la vuelta. Así que me quedé esa noche, fui al depósito de García a cargar. Me dice el gallego, te vayas, mira que hay nieve. Nieve, si yo había pasado el día anterior, no había nada. Y cuando llego más tarde, para acá empezó la nieve. Yo, para hacerte la más corta, salí a las 10 de la mañana y llegamos al otro día a las 3 y media de la mañana. Paleando nieve. Me sacó la máquina una vez, pues si no me congelaba de frío, nos fuimos a la banquina. Era. Sí, además, bueno, de esas anécdotas seguramente dura. Más de un camionero estará evocándolas porque todas las pasaron, ¿no? Sí, sí. Además, la ruta, sí. Bueno, hoy tenemos esta gran comodidad. Aún así, la ruta hoy, con toda la... El adelanto que representa la falta sigue siendo peligrosa. Y ahora siendo te digo, no hay los accidentes que hay ahora, cuando estaba el cañadón y todo eso, porque la gente era más prudente. Claro. Ahora yo veo coche moderno, asfalto. Que... Claro, caminan mucho. ¿Cuántas curvas, te acordás, tenía el cañón de la mosca? 1300 curvas había estado ahí. Toma, mira si las habrán contado. Y por eso tenía el nombre de Cañadón de la Mosca. Por la cantidad de vueltitas. Claro, por supuesto. Bueno. Vamos a un tema, por favor. Me fui hasta Jesús María, creyéndome domador, y en el festival de doma me anoté como el mejor. Me llegué a un corral grandote donde estaba el animal. Ya, amigo, que ni en el cine yo he visto otra cosa igual. Al ver semejante potro me les quise disparar. Me agarraron entre cuatro y me lo hicieron montar. Dijo uno, no se asuste, yo lo apadrino, cuñado. Haga de cuenta que usted en el potro está clavado. Cuando vi a aquel paisano tranquilo como agua de pozo, que me volvió a decir, con la pinta que usted tiene debe domar como poco, y me dije, chueco soy, y si este me ve muy bien, capaz que soy de lo bueno y ya me agrandé también. Y me quedó aquella frase cuando me dijo, cuñado, haga de cuenta que usted en el potro está clavado. Pegué el grito, ¡larga el lan! Salió el potro como flecha, ¡ya qué fuerte son Creta y yo! Me le quedé clavado. Después saltó en alambrado, saltó puesto y muchos coches, se perdió en medio la noche y yo me quedé clavado. Después volvió a los palenques, de un antazo los volteó, a los corrales saltó y yo me quedé clavado. Y ya subió al escenario después que saltó unos kioscos y relinchó por micrófono y yo le seguí clavado. No crean que me agrandé ni que quiero exagerar, la cosa fue diferente. ¡Pará que te voy a contar! ¿Qué pasó? Clavado quedé contra el suelo justo al lado de los palenques cuando dio el primer corcovo lleno de pasto los dientes. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, ahí teníamos un toque de humor, lo teníamos a Coco Díaz y esa aventura del jinete, ¿no? Y yo me quedé clavado. Coco Díaz, que también nos ha visitado mucho a lo largo de los años por acá, muy, además tiene una célebre ranchera a medias con farto. Estábamos, entonces, estábamos con Beto Carro, la familia, una familia de trabajo, como todas las familias que han construido este lugar. A fuerza de sacrificio, porque eran otras épocas, no estaban las comodidades de hoy. Y bueno, estábamos con los camiones, el aserradero, todos esos proyectos. O sea, el aserradero, ¿hasta qué año funcionó? Hasta mi hermano empezó con la chacra y yo seguí en el aserradero. Uh-huh. Y viajando hasta el 87, 89. Después, cuando el 89 ya lo había alquilado yo. Eso te iba a preguntar, porque el aserradero siguió funcionando. Sí, siguió, yo se lo alquilé a Cheveira. A Cheveira, claro. Y pues tuve un pequeño receso de 2 años con la concejalía en Bolsón. Ah, claro, eso también, una actividad política. Fui concejal, gracias a Dios. Hice lo que pude por mi pueblo. Está bien, es una experiencia. Todas las cosas bien. Sí, está bueno. Así que era otro sistema también de manejarse, pero más unidos. ¿Eso en qué año fue eso? El 87-89. Ah, 89. Ese estaba Cola de... Cola, claro, ingeniero Cola. Nosotros después de Antolín Díaz, un gran amigo, después de él entramos nosotros. Está bueno. Decíamos, bueno, aserradero, tuviste la actividad política y después, bueno, tenés la familia, por supuesto, directa, ¿cuál sería? Sí, tengo mi señora, que es Norma Beatriz Mortada, que es hija también de un pionero de Bolsón, el primer supermercado que hubo en Bolsón, famoso. Fue de mi suegro. También puso una panadería, no hacíamos la competencia. Le llevaste la nena, pero le llevé la hija. Y después tengo 3 hijos. Fabián, el mayor, que está en rentas. En la oficina de rentas. Guillermo. Sí. Y Paola, la más chica. Tengo 9 nietos. Para entretenerme. Y así la... ¿El apellido de la mamá? De mi mamá, sí. Se llamaba Concepción Basaglio. Eso nos preguntamos cuando hablábamos de toda la actividad de Don Carro padre. Ya tenía la familia, ellos vinieron. Mi papá vino sola. Y mi mamá, a tu mamá. Mi mamá nació en Bahía Blanca. Ajá. Y también a los 2 años se fueron con los abuelos a España de vuelta. Y estaba en un pueblo muy cercano, creo que. Era mucho más cerca, era como si dijera de acá, no sé si el paraje entre el río. Ajá. Y uno era Marqués de Alba y el otro, ay, como no me acuerdo ahora en este momento, el otro nombre del pueblito. Y se conocían ahí cuando eran muchachitos. Ah, mira. Y después se encontraron en Buenos Aires, y mi mamá se vino para acá. Ah, se casaron acá. Bueno. O sea que era española. No, ella era por accidente argentina. Sí. Claro, porque había nacido acá. Pero la familia española. No. Qué extraordinario. Alberto, ¿y ese Bolsón de cuando vos llegaste al año y medio, 2 años, ¿cuántos habitantes era? Más o menos. No sé, seríamos 800 habitantes, no sé. Y el tema de las comodidades, ¿qué? ¿Energía? ¿Hasta qué hora? ¿O toda la noche? Para ahí duraba todo el día. Después, como teníamos la usina, era la famosa turbinita, que estaba calculada para los pobladores que éramos. Claro. Cuando empezó a crecer Bolsón, la pobre no daba abasto. Así que por ahí se estropeaba, entonces cortaba. Recuerdo, a las 12 de la noche, se cortaba. hasta el otro día a las 6 de la mañana, algo así. Y tengo una anécdota de eso, cuando al final Marqués era intendente de Bolsón, éramos muy amigos también. Estaba cenando en la casa de mi suegra y se había cortado la luz. Y habían herido a una viejita muy conocida acá. Y tenían que operarla si estaba la luz. Y el río había crecido, o sea, había llevado la cabecera al puente, donde está ahora el puente primer. ¿Y quién cruza? Yo cruzo, le digo, con el Skoda que tenía la municipalidad. El que después era regador. Claro. Claro. ¿Te animás? Sí, que era un muchachito joven, cualquier cosa. Así que crucé. A los golpes, las piedras, las cosas, con el agua hasta la mitad de la puerta. Pisado a fondo, no aflojarle la pata en ningún momento. Cruzamos. Y esa estaba, ¿cómo era que se llamaba? El encargado de la usina, le dijo. Bueno, no me acuerdo el nombre. Y che, larga la luz, porque esto, bueno, largado la luz, ya me volví, ya para acá fue más fácil. Lo corté a favor de corriente. En diagonal. Sí, además mucha gente no sabe que esto que decías del río era todos los años, ¿no? O sea, sí, siempre. Frecuente. Las cabeceras durante mucho tiempo. Me acuerdo una vuelta en una. Cortaban. Yo estaba en esa época, estaba en la chacra. Y había desbordado el río, una creciente de la chacra se veía para el lado de allá de la loma y para acá un poco, pero era impresionante. Y yo venía bajando y me fui, estaba mucha gente mirando ahí en el puente. Yo andaba a caballo, tenía un buen caballo. Y dice, llego, ahí estaba mi vieja, estaba ahí la pobre y varias familias. Y se estaba gendarmería sacando gente del otro lado. Y había que pasar el puente, pero después ya venía el río. Y tenía un canadiense, gendarmería, bueno. Y dice, che, ¿cómo estará? Le digo, pero yo voy adelante con el caballo. Donde veas que llega a la altura del caballo, después te fijas. Claro, llegó un momento que el caballo flotó. ¿Viste? Así que el camión llegó ahí, de vuelta. Y yo me metí para el otro lado y había varios muchachos que también iban a caballo, sacando chicos, ¿viste? Gente. Y yo me acuerdo que traía un pibito, me lo dieron. Tendría 3 años, 4. Traía adelante mío la grupa, caballo fuerte, bien, y atravesé el río, estaba saliendo para la parte de aquella que era más suave la corriente, y se ve que había un pozo de arena. El caballo pisó y se dio vuelta. Así que yo saqué los pies del estribo y al pibito lo agarré así. Yo me perdí en el agua de San Bullín, pero el pibito no se mojó ni los pies. Y me agarré del estribo. El caballo me sacó, pero. Y mi vieja decía: no, no te metas más que ella. Volví, saqué como 5 más. Ah, bien mojado, ¿viste? Sí. Sí, además creo que esto también habla de, bueno, cuántos actos que es solidarios, pero que eran comunes. Porque sí. Era el único modo de que la gente pudiese ser atendida o asistida en esos casos. Porque las pocas poblaciones que vivían lo que hoy sería Barrio Los Hornos, Barrio Lucina, toda la. Sí, el barrio Los Hornos casi no estaba, muy poco había, casi estaba el Barrio Lucina. Claro. Y ahora se hizo un barrio, no sé de cuántas miles de personas viven ahí. Sí, se ha llenado de pobladores. No sé, creo si te queda algo como para ir cerrando. Vamos a ir cerrando y vamos a comunicarle a la gente que el domingo que viene vamos a tener un programita especial porque el 28 de julio es el Día de Gendarmería Nacional, una institución acá. Sí, muy vinculada a la historia. Muy vinculada a la historia de Bolsón. Sí. Es una institución. Te agrego algo. Bueno, así que vamos, antes de despedirlo al Beto que va a agregar algo, avisamos, también va a estar, ya creo que va a estar restablecida Titina. Ojalá. Así que también va a conjugar un poco el aniversario de Gendarmería con su Titina tiene una organización folclórica, uh-huh. Así escuela, que escuela una de escuela de danza. Sí, que es el sueño de toda la gente que le encanta la música. Claro. Así que vamos a estar con el, en lo posible con el comandante que ha sido invitado, o con gente de gendarmería que está haciendo una pequeña reseña, uh-huh, de la historia, y con Titina Crespo. No sé, querías agregar algo. Agradeciendo de la, del aniversario de gendarmería, antes se hacía una fiesta que era para el pueblo. Uh-huh. Me acuerdo, se llevaba a mi viejo al horno, la panadería, pero metía, se llenaba, era un horno inmenso, ¿no? Claro. Se llenaba de bandejas, lechones, pollo, pavo. No, mi viejo dice, nunca les cobraba. Uh-huh. Se los cocino. Uno que le corro y se voy a elegir un pollito con una familia, le ponía un hilo en la pata, este para el cocinero. Bueno, le podemos sugerir al comandante si sí, hacer sí, un sí, asadito sí, como para 20.000 personas. ¿Cuánto sí, más son? Bueno, Beto, realmente ha sido una satisfacción. Insisto, nosotros tenemos la, el privilegio de contar con la confianza con los vecinos con la que diariamente nos encontramos, nos saludamos. Este, y también sus historias tienen su importancia porque con, son la historia de, del pueblo. Antes de cortar le repito entonces que ahí en la escuela Ford ya están vendiendo las empanadas los padres de los chicos de séptimo para juntar plata, así que si este, ya lo decidió, ya no sabe qué hacer de comer, bueno, allí lo están esperando, ¿eh? En Foyer y San Martín. Sí, saludar a la gente de Río Gallegos, a Raúl, a Adriana, de Turbio, Río Turbio, también están escuchando, a Catalina, Franco. Sí, son las ventajas de Internet. Son las ventajas de Internet. Cobre FM está en Internet. Así que muchas gracias. Y saludo a Betty. Serán dados, che, y muchas gracias por la invitación. Y me alegro que hayan esto porque así hay gente que se entera lo que fue Bolsón. Sí, sí, y de boca de los protagonistas de su historia. Nos vamos a ir bien arriba, contento, contento. Tarragorros, una experiencia con una banda militar, en esto que seguramente le va a mover las patas. De Espuela y Alpargatas, y entonces sí, chaucito, hasta la próxima semana. Thank you.

demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que me entretenga, andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Oh. Escuchen este cantar, esta milonga se acaba y en ella va el corazón. Yo canto canciones simples, soy de esta tierra, señor, por la pena de mi gente gané. Tengo aquí a elevar mi voz esta noche con ustedes. Sabor, sabor, sabor, los ejes de mi carreta, pa' que lo goce el corazón, y dice que no lo va a engrasar, porque no engraso los ejes, que no engrasa los ejes, me llaman a abandonar, que no lo va a engrasar, porque no engraso los ejes, que no engrasa los ejes, me llaman a abandonar, que no lo va a engrasar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo voy a engrasar? Yo sé que de mi carrera nunca lo voy a engrasar. Oh, que no lo va. El mono Sarruante. Guillermo yo sin él. Ya no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no pienso más. Ah. Bonita del patio salió para el almacén, sintiendo que a su costado alguno le hacía el tren. Palpitó el apuntamento y sus pasos apuró. Quiso correr, pero el mozo entró a tallar y copó. Tenorio del suburbio que se ha engrupido, y por él las pebetas viven chaladas, que alardea de triunfo que ha conseguido con mujeres en timpas y apuñaladas. El barrio lo respeta y entre la barra lo que él diga se puede dar por sentado. Bailarín y buen mozo sale de farra y corre con los gastos originados. Pero a la moza su fama no la puede entusiasmar. Hay otro mozo que llama y no le puede fallar. Y aunque en varias ocasiones airada lo rechazó, él sigue en sus pretensiones porque jamás se achicó. Y él le pide de nuevo que sea buena, que ponga sol de amores en sus mañanas, que vea cómo sufre su amarga pena sin tener el consuelo o de una esperanza. Y en tanto que la mina no le contesta, hace cruz con los dedos que después besa. Pensalo bien, le dice, si no, por esta te marcaré la cara de oreja a oreja. Y una noche hecha la luna, se entrevistó el arrabal, sintética noche triste, de crónica policial, porque la horrible amenaza se cumplió cobarde y cruel. La mina lleva una marca por seguidora y por fiel. haberte conocido justo cuando partía, porque es que yo debía sentir amor todavía, porque es que yo debía sentir amor todavía. Si tú lo sabes, dime, dime por qué sería, para tus manos frías hallé calor en la mía, para tus manos frías hallé calor en la mía. Como en la vida, niña querida, si tú lo sabes, di, como un amor tan dulce sentí en cuanto te vi, como un amor tan dulce sentí en cuanto te vi. Cuando te miro fijo, pienso que has de esperarme, mirándote mirarme, ganas me dan de quedarme, mirándote mirarme, ganas me dan de quedarme. Dices que has de escribirme cuando yo me haya ido, yo solamente pido que no me eches al olvido. Solamente pido que no me eches al olvido. Y si esperando y si volando perdiera tu querer, no me lo escribas nunca, mejor dímelo al volver. No me lo escribas nunca, mejor dímelo al volver. Thank you.

vemos que se van a cambiar completamente todos los parámetros de vida a los cuales estábamos acostumbrados, y esto va a ocurrir en lo global, en lo nacional y en lo local. A partir de ahí empezamos a juntarnos en la comarca, un grupo de amigos, para compartir este tipo de informaciones. Nos pareció que esto era algo bastante importante como para empezar a darlo a conocer a los demás vecinos. Surgieron algunas iniciativas de hacer presentaciones de algunos de los materiales que habíamos estado viendo, y bueno, a partir de ahí se conforma un grupo local. Por ahora, a nivel de pequeños grupos en cada localidad, en cada país, en todo el mundo, están surgiendo. Algunos han avanzado más. Se trata de ver qué acciones determina, porque obviamente cambian todos los valores, cambian todos los esquemas, todos los circuitos productivos, de alimentación, de trabajo, de estudios, de para qué nos vamos a capacitar, ¿no? ¿Desde aquí en más? Si hay muchas de las profesiones y oficios que de alguna manera pierden un poco el sentido, ¿no?, ante esta nueva realidad. ¿Nos vamos a seguir capacitando para un esquema de desarrollo y de crecimiento que fue el que planteó la revolución industrial, o para los nuevos esquemas que vienen a partir de ahora? A partir de ahí tenemos que conocer hacia dónde nos va a llevar este decrecimiento de los combustibles fósiles y cómo nos vamos a preparar para aumentar nuestro grado de preparación, para recuperar de alguna manera actividades, recuperar las que fueron necesarias en un tiempo y que brindaban la sostenibilidad del lugar, y otras que pueden ser nuevas de ahora en más, ¿no? Es un contexto bastante nuevo. El mundo va a cambiar y no es opcional, o sea, no tenemos la posibilidad de decir me subo o no me subo a la transición. Lo que tenemos la posibilidad es de elegir y planificar antes qué mundo querríamos, que todavía tenemos capacidad de maniobra. Mientras tanto, podemos llegar a visualizar un mundo preferible a este que viene de alguna manera en decrecimiento. Se vienen desarmando los sistemas institucionales de gobierno.